Estamos en comunicación ahora con Natalia Cantero desde Neuquén. Nati, ¿me escuchás? Los escucho muy bajito, pero sí. Bueno, contarles, saludar muy fuertemente a la audiencia, que es nuestra primera instancia de comunicación. Y bueno, contarles algunas actividades que tienen que ver con algunas movilizaciones y actividades previstas para este último tiempo acá en Neuquén. Por empezar, contarles que hoy jueves 16, que se ha cumplido un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, se realizó una gran marcha acá en Neuquén que ha convocado a un número masivo de estudiantes secundarios, cosa que no pasaba hacía mucho tiempo acá en la zona, pero tiene que ver con una similitud que ha tenido aquella movilización de los estudiantes secundarios en la época de la dictadura militar, que le costó la vida a tantos jóvenes, y los reclamos que se están dando en este último tiempo acá en Neuquén. Contarle a la audiencia que durante varias semanas estuvieron algunas escuelas secundarias tomadas. Y uno de los reclamos tenía que ver con la cuestión edilicia, otro de los reclamos tenía que ver con mejores condiciones y más presupuesto para la educación pública. Y paradójicamente, un reclamo apuntaba justamente a que los estudiantes secundarios pudieran a acceder a un precio preferencial, ¿sí? Interurbano, que quiere decir que aquellos que viven en la provincia de Río Negro, pero es acá a menos de 5 kilómetros de Neuquén, pero estudian en Neuquén, pudieran acceder al colegio, al boleto estudiantil de precio diferencial. Realmente se han cruzado varias cuestiones de lo que ha sido la Noche de los Lápices y los reclamos actuales. Desde las 7, hola. Hola, Hola, sí, sí, te te escuchamos. escuchamos. Sí, desde las 7 de la mañana, al momento en el que muchos de nosotros pasamos por el comando, que es el lugar que está manchado con sangre acá en Neuquén, porque es donde funcionaba, digamos, logísticamente, todo lo que era la cuestión de órdenes de parte de los altos jerarcas militares en la época del proceso. Ese lugar hoy estaba todo vallado. Por lo menos unos 200, 250 trabajadores, policías, digamos, muchos trabajadores que estaban poniendo vallas, pero más de 250 policías se hicieron presentes ahí para custodiar la cuestión de infraestructura del comando. Esto provocó un malestar bastante importante entre los secundarios, pero ya habían anunciado a estos jóvenes que no iban a provocar ningún incidente, solamente querían reclamar, levantar las consignas que se levantaban en la época de los 70 y levantar las actuales. Igualmente, el saldo fue un menor detenido y 5 mayores detenidos. A uno de ellos se le retuvo una mochila por considerar que era muy sospechoso, al menor se lo levantó de la calle para entregárselo a sus padres y según la policía era para preservarle la seguridad, no estaban provocando ningún tipo de problema. Así que bueno, el saldo fue eso y de alguna manera cuando Pellini, que es el encargado, digamos, de lo que es la cuestión del ministro de Seguridad de acá de Neuquén, cuando saca a tanta policía a la calle en el marco de una marcha como la que es eso, de repudio al autoritarismo de la época de la dictadura, de alguna manera pretende generar el enfrentamiento. No lo hubo, pero bueno, el saldo fue que todas las organizaciones tuvieron que salir a la calle a reclamar por la libertad de presos de hoy, ¿no? Sí. Hola. Sí, te Hola, escuchamos. sí. Estábamos escuchando atentamente lo que decís porque otra vez la cuestión de causar miedo ante cualquier movilización poniendo la policía en la calle y llevándose a un menor como hablando de, entre comillas, la seguridad. Sí, acá en Neuquén, digamos, cada vez que un sector sale a reclamar por sus derechos, la parte gubernamental responde con la represión y la violencia. Realmente hoy agradecemos a nuestros jóvenes que han respondido, digamos, bien a esta provocación, pero ver en cada esquina los móviles de la UESPO, los móviles de la Metropolitana y los móviles de la GEOP, era sinceramente como si el gobierno hubiese preparado un campo de batalla acá. La última vez que se dio tanta movilización en Neuquén de estos grupos, que son grupos especiales de la policía, no son los comunes que caminan por las calles, sino aquellos que están para disuadir motines y aquellos que están para dispersar digamos, el reclamo de la gente, fue muy choqueante. Nosotros hablábamos con otros compañeros que nos hacía acordar cuando fuimos a Arroyito y esos mismos móviles ya habían hecho, digamos, un círculo para encerrar a los trabajadores de la educación, que bueno, el resultado fue que se asesinó a Carlos Fuente Alba. Claro. En ese lugar, en el marco de un reclamo docente. O sea que acá, cada vez que la decisión política es sacar tanta policía a la calle, la decisión política en simultáneo es que haya un herido, que haya muerto, que hayan detenido. Bueno, hoy logramos con otras organizaciones, se movió mucho la gente de Aten Capital para esto, se logró sacar a las personas que estaban presas, pero bueno, seguramente si alguna de las cosas se encuentran en las mochilas, de las mochilas que retuvieron, inclusive esas mochilas tienen hasta los DNI de las personas que fueron detenidas, se les entregó al ser liberados su pertenencia, de identidad ni nada, bueno, seguramente si encuentran algo sospechoso se les abrirá causa. Así que bueno, esta es la situación, pero lo positivo es que hacía muchos años en Neuquén que los estudiantes secundarios no se organizaban tan masivamente y con tanto ánimo y con tantas banderas, y esas banderas tienen que ver con los reclamos que están más vigentes que nunca, en paralelo a lo que eran los reclamos de los estudiantes de los 70, ¿no? Hoy los gobiernos, no solamente el de Neuquén, ponen a la juventud en una situación de mucha vulnerabilidad, pero también las ponen como demonios. ¿Sí? Uh-huh. Y es la juventud que son los futuros dirigentes de este país, son los alumnos que tenemos nosotros en el aula, son nuestros hermanos, son los hijos de nuestros amigos, son aquellas personas que no reciben de parte del Estado ningún aliciente para seguir adelante con compromisos. Sin embargo, hoy se organizaron por fuera del apoyo de muchas organizaciones y solitos salieron a la calle a reclamar, y bueno, eso también se festeja, ¿no? Hace años que no teníamos un 16 de septiembre tan vivo. Tan movilizado, sí. Vos sabés que esto de ver a la policía y en simultáneo ver tanta resistencia, sí. Emociona. Es como reivindicar de alguna manera, sí, es reivindicar tanta sangre derramada durante la época de la dictadura, y también reivindicar tantos pibes muertos en democracia, ¿no? Tantos casos de gatillo fácil. Hoy habían algunas consignas que decían, ningún pibe nace para chorro. Claro. Los chicos que están en las escuelas, son los chicos que son acusados de ser los delincuentes de este sistema, y es verdad, el Estado que los lleva a esa situación, y cuando está tan, y a veces ni siquiera lo son. ¿Sí? Y cuando está tan fuerte el reclamo de una clase política y de los medios de comunicación monopólicos, la baja de la tasa de imputabilidad. Sí. Por supuesto. Sí. Bueno, contanos qué va a pasar mañana y el sábado ahí en Neuquén, porque la cosa sigue, la movilización continúa. Sí, mira, se ha logrado, el viernes hubo una actividad muy interesante acá en Neuquén, en el marco de lo que fue el repudio al golpe en Chile, y también una de las consignas de convocatoria, hubo una charla donde estuvo la gente de la Confederación Mapuche para tratar el tema de los presos políticos chilenos. Así que se hizo un poco de historia y hay muchas organizaciones interesadas en reivindicar la lucha de los mapuches en Chile y en repudiar la acción del gobierno chileno en la aplicación de la ley antiterrorista. Bueno, nos hemos juntado y hemos logrado organizar para que mañana, viernes 17, a las 10:30 de la mañana, se realice una conferencia de prensa para anunciar una actividad que vamos a hacer el martes 21, que va a ser una actividad de 11 a 16 de la tarde, una jornada frente al consulado chileno, en donde se van a realizar ceremonias mapuches, se va a cocinar tipo las costumbres popular, y se van a hacer reclamos, panfleteada, volanteada, y bueno, todo lo que lleve música. Ya se han comprometido muchos grupos que son chilenos o que cantan música chilena a tocar acá en esta actividad, así que bueno, se pretende hacer todo un festival bien político y de día, para que toda la gente que pasa por ese lugar sepa que son esos lugares donde se reclama en la cuestión internacional y que la solidaridad de clase no tiene fronteras, ¿no? Es algo muy, muy importante cómo se ha trabajado el tema del volante. Y bueno, mañana se va a hacer radio abierta y el martes 21 también en la jornada de lucha va a haber radio abierta para que los que quieran expresar alguna idea en torno a la libertad por los presos políticos lo puedan hacer. El sábado, ustedes saben que se cumplen 4 años del aniversario, nefasto aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, una de las peores cosas que han pasado en estos tiempos de la historia argentina, la doble desaparición del compañero López. Nosotros, distintas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y gremiales, vamos a realizar una volanteada en lo que es una feria muy importante acá en Neuquén, que reúne a más de 2.000 personas por sábado, o sea, por fin de semana. Se realiza una feria del trueque y ahí vamos a realizar una gran, gran volanteada, van a haber pancartas, y si da la cantidad de gente va a haber una marcha importante. Y bueno, esto tiene que ver con homenajear la memoria de aquella persona que ha sido tan valiente en dar su testimonio frente a la persona que lo torturó en la época de la dictadura y que todas las pruebas llevan ahora a que Miguel Echecolás, este comisario nefasto, también tiene que ver con la desaparición actual de Jorge Julio López. Así que es una jornada, toda una semana de mucha, mucha lucha acá en Neuquén y de muchas actividades que esperemos convoquen a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y dos hechos invisibilizados por la gran prensa, por los medios monopólicos. El hecho de la lucha de los presos mapuches, que ya lleva más de 60 días en huelga de hambre, acusados con una ley antiterrorista por querer recuperar sus tierras, y el sábado por la desaparición, contra la desaparición de Jorge Julio López, quien declaró, quien fue testigo en la causa de Miguel Echecolás, del comisario del genocida, comisario Miguel Echecolás. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación, Nati, y bueno, seguimos en comunicación como siempre. Bien, gracias, Ceci. Y una reflexión, ¿no? En estas reuniones que hemos tenido en estos días decimos, cuando uno dice el genocidio de ayer y de hoy, son estas cosas, ¿no? El de ayer, de la época de la dictadura, donde Echecolás se paseaba impunemente y era el dueño de la vida y de la muerte de tantos compañeros, y el de hoy, que nos deja a un Jorge Julio López también desaparecido, ¿no? Y con una aplicación en un país hermano de una ley que también tenemos acá en la Argentina, uh-huh. Y que, bueno, parte del reclamo es por la anulación y la derogación y anulación finalmente de estas leyes que no hacen otra cosa que marcar la continuidad del aparato represivo en este país.